tras el fallecimiento de Luis Ramiro Beltrán, hoy lo vamos a recordar hablando sobre otras personas, Raúl Show Moreno y su mamá, Betsabé Salmón. ¿Cómo lo conocí? Es decir, una noche del año 1941, en Oruro, en mi pueblo, en nuestro pueblo, porque él es orureño también. Pero también, bueno, magnífico, en nuestro pueblo, por triple lado, entonces, bueno. En una placita cerca de mi casa, estábamos volviendo una noche con mi madre, con mi hermanito, yo tenía un hermano, cuando oímos que un grupo de muchachos cantaba en una plazoletita pequeña que había cerca de nuestra casa. A mi madre le impresionó muchísimo la voz. Entonces nos dijo que nos calláramos, nos acercáramos quietecitos y oyéramos. Escuchábamos un rato y después de que terminaron un cierto pedazo, le dijo, bravo, muchacho, ¿y cómo te llamas tú? Entonces le dijo, Raúl Show Butié, señora. Su apellido es Butié, no es Moreno. Raúl Show Butié, señora. ¿Y qué es de ti, don Roberto Show? Es mi papá, señora. Ah, no me digas, es mi profesor de taquigrafía, le dijo mi madre. Entonces ahí nació la amistad. Y entonces mi mamá les invitó, le dijo, venga la próxima semana en la noche a tomar un chocolate a la casa. Vibrarán las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en suave vaivén. Poco después de ese encuentro, hubo una kermés de beneficencia en el Colegio Bolívar. Y mi madre, que estaba entre las señoras organizadoras de eso, le pidió al comité que lo incluyeran en el programa a este joven cantor. Y así fue. Entonces ahí debutó en público, a un nivel así de aficionado. Sí. Y gustó, fascinó a todo el mundo. En aquel tiempo, él cantaba un poco boliviano, un poco folclore y un poco melódico. Pero melódico casi en la era del prebolero. Piense usted que en los años 40 recién comienza a divulgarse el bolero y a crecer el bolero, partiendo de Cuba, pasa a México y de México comienza a llegar a través del cine. Pero entonces habían otras que eran como baladas, como canciones que de esa época que se llamaba, era muy famosa, se llamaba Muñequita Linda, era una, y la otra era Noches de Ronda, ambas mexicanas, y otra que se llamaba La Sandunga. Eran las tres clásicas de aquel tiempo y Raúl las cantaba bellísimamente. Después de ese debut así en una kermés, mi mamá lo llevó a la radio El Cóndor, que dirigía un amigo suyo, don Ramón Peláez, y don Ramón quedó fascinado con él y ya lo contrató para programa más o menos periódico, o sea que vendría a ser su debut profesional. ¿Qué año sería? No sé, tipo 42, 1942, así ya comenzó a cantar en una radio con programa. Después de haber recibido varias distinciones en la ciudad de Oruro, se traslada a la ciudad de La Paz, donde consigue trabajar con varios grupos musicales. Yo lo primero recuerdo él que ya a un nivel profesional aquí fundó primerito un grupo que se llamaba el Panamérica Antahuar. La importancia de ese grupo es que uno de los primeros que logró salir al exterior, Argentina, Chile, los países vecinos, al Perú, a mostrar nuestra música. Yo no estoy seguro de eso, pero sé que las que le voy a decir después son algunas que él compuso en el orden folclórico, no melódico, sino folclórico. Bueno, él no duró mucho en eso. ¿Por qué? En el año 1952, el trío Los Panchos vino aquí. En ese, un poquito antes, en Chile, el trío se había, no deshecho, pero había perdido su primera voz, que era Avilés, ¿no?, de los fundadores. Y estaban en busca de un reemplazo. Y entonces vino Raúl a contarnos a la casa, dichoso, de que le habían dado entrevista a Los Panchos. Y en el Sucre Palace fue la entrevista, y salió de la entrevista contratado como primera voz. Entonces, ahí comenzó su carrera internacional melódica, no folclórica, ¿no? Melódica, que sería un éxito. Es decir, él ha participado realmente de la época de oro de Los Panchos, ¿no? De 52 hasta el 55 fue el mejor tiempo de ellos, de la mayor resonancia, ¿no? Siguen, todavía están aquí, hoy están aquí, ¿ha visto? Está el de Los Panchos aquí y está Manzanero. Entonces, él se presentó donde se había presentado a Los Panchos porque además de cantor es compositor, tanto en el folclórico como en melódico. Y entonces él les hizo oír a Los Panchos un bolero de su composición que se llama Magalí. Su primer bolero compuesto realmente fue Magalí. Y Los Panchos quedaron fascinados y se lo llevaron. Miran por tu balcón las flores que en rubor reflejan el brillo de tus ojos cuando tú me quieras. Era muy famoso en Bolivia, era la época del bolero, ¿no? Estaba comenzando a entrar el bolero ya más fuerte. En los 40 comenzó, pero ya fuertemente en los años 50. Entonces, por eso picaron ahí alto y Raúl estuvo en la cumbre. Entonces nuestra gente se dio cuenta, ¿no?, realmente, de que un boliviano había salido al exterior nada menos que junto, formando parte de los Panchos, y todo el mundo sacaba pecho, ¿no?, y con toda razón. Él estuvo como un año y medio con los Panchos, por razones que no entiendo bien, terminó esa relación. Y entonces él fue a Chile, donde inclusive ganó en concursos de revistas de espectáculos al propio Lucho Gatica. Y allá fundó un conjunto que se llamaba Los Peregrinos. Más tarde, en ese mismo tiempo, su hermano Víctor cantaba boleros ya también con bastante buen éxito. Y aquí, cuando vino, refundó Los Peregrinos con su hermano Alex y otros amigos. Y salieron también fuera de Bolivia con bastante éxito. Bueno, le estoy hablando ahora de mediados del 50. El 55, yo salí de Bolivia, sería por muchos años que me quedaría por fuera, pero un día del 59, en que estaba con mi madre yendo al Canadá, en México, rumbo al Canadá, nos encontramos todos los diarios y revistas llenos de titulares y fotos grandes y avisos comerciales sobre él, sobre Raúl Shaw. Caramba, nos alegró tanto, nos enteramos que había llegado de Argentina. ¿Y por qué volví a México? Él vivió muchos años, pero su esposa es argentina. Por eso, cuando terminó el acuerdo con los Panchos, se volvió a Argentina y de ahí trabajaba, de ahí salía, de ahí fue a Chile, regresó a Chile. Y estando en eso, digamos, entonces lo llamaron los propios Panchos y otros lo llamaron que vuelva a México, pero como compositor, es decir, allá su retorno. Él también cantaba, ¿no?, pero además tenía ya, digamos, fama de compositor, con dos canciones que son clásicas ahora en la historia del bolero, ¿no?, Lágrimas de Amor y Cuando Tú Me Quieras. Son dos boleros de Raúl, con los que en ese momento que pasábamos por el día 59 tenía un éxito tremendo, inclusive, bueno, por todo lado, pero en el mejor restaurante de la capital azteca, que se llamaba La Astoria. Es así que los encuentros se fueron dando en diversos lugares donde compartieron con sus familias, rememorando la ciudad de Oruro y otros dones artísticos como la pintura. Como a principios de los 60, curioso, estando otra vez en México, pero sin pista de él, nunca escribía. De pronto, digamos, mi madre se tropezó con él cerca del hotel en la puerta de un mercadito de barrio. ¡Mamá! Inmediatamente, eso era como viernes, nos reunimos y nos fuimos a Xochimilco un domingo, donde se alquilan barquitas. Es grande y las barquitas a veces tienen, bueno, algunas tienen muchas flores, venden flores, y otras tienen mariachis. Lo que nos fascinó y nos impresionó, cinco años después de que nos habíamos encontrado, estaba todavía tan en la cumbre, que todas las barquitas, la gran mayoría de las barquitas, dejaron los paseos que estaban haciendo y se volvieron cola de la nuestra para oírle cantar a Raúl. Así que dimos la vuelta todita a Acapulco con el show de Raúl sobre la laguna, ¿no? Desde que yo te conocí, mi dulce bien, sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Los Panchos le cambiaron a Moreno. ¿Por qué? Porque era mucho extranjero el nombre para un bolerista latino, ¿no? Entonces, bueno, él se acostumbró, pero su nombre real de madre era Boutier, una señora que nació en Chile, llegó muy chiquita a Oruro, y de origen francés, y su papá, el que era maestro de mi madre en taquigrafía, bueno, Raúl vino a cantar cuando murió, él vino de Argentina porque su mamá murió en Lima. Ella le había pedido que cuando muriese, que ella quería, que no quería que lloraran, que quería que su hijo estuviera junto a ella cantándole, y así fue. Yo no estuve, tristemente, pero mi madre, que estuvo ahí, dice que fue una ceremonia de lo más emocionante, ¿no? Yo estaba de viaje en otra parte y no pude estar con él en ese momento. Bueno, después de unos 64, 69, yo estuve, 65 al 70, creo, nos perdimos otra vez. Pero siempre nos recordamos por sus boleros, pero además por sus composiciones típicas, que las más famosas son Pollerita, que es una llamerada, y una tonada que se llama Borrachito Ladrón. Borrachito ladrón, todos me dicen, robo corazones y otros me los quitan. Borrachito ladrón, todos me dicen, robo corazones y otros me los quitan. Yo ya no me acuerdo de esa mi costumbre. Delito había sido querer de borracho. En el año 70, regresamos de Estados Unidos con mi madre, fui situado a trabajar en Bogotá. Y un día de esos, no sé qué día sería ni qué año sería ya, yo estuve varios años en Colombia, pero por ahí. Fuimos con unos amigos a un restaurante y de repente anuncian a Raúl Show Moreno. Ni sabíamos que estaba ahí. Y él no tenía nuestra dirección, que sería otra gran sorpresa, pero nos quedamos así, estábamos en la mesa, estaba más o menos cerca al proscenio. Entonces lo vimos ahí, él no nos vio. Pero como estábamos cerca del escenario, cuando terminó la función tenía que bajar de la plataformita y miró así como que conocía, miró a nuestra mesa. ¡Mamá! Lo sentamos a la mesa, nos quedábamos a tomar unos tragos más con él y le pedimos que se hospedara en nuestra casa. Entonces ya ahí se pasó a nuestra casa y disfrutamos mucho de su compañía, ¿no? Nos contó entonces de su reencuentro con los Panchos cuando lo invitaron en el año 70 a cantar otra vez con ellos en una gira por Europa y Asia que culminó con éxito en Japón. Y también nos dijo de su alegría a ser invitado a celebrar públicamente con ellos en México los 25 años del conjunto. Bueno, uno de tantos días bogotanos del que le dije me sorprendió halagándome con el pedido de que yo pusiera letra a un bolero que venía componiendo. Raúl no era músico, no escribía música, ¿no? Así, él componía tarareando y silbando, se tapaba una oreja, silbaba, tarareaba varias veces, ¿no? No leía partitura musical, nada, ¿no? Entonces, me parece interesante la experiencia y la grabamos en una cinta magnetofónica que me dijo, bueno, ahora tienes que aprender bien la melodía, esto y esto y lo otro, aquí anda preparando tu letra. Pero yo dije, ¿cómo? Yo nunca he hecho... No, yo no sé, pero tú lo haces, yo vengo mañana a tal hora, tiene que estar lista porque tenemos que mandar a México a no sé quién, hay que la registre en la propiedad intelectual. Él decidió y no había dónde alegarle. Así que yo, qué sé yo, me desvelé, volviéndome compositor de bolero, tuve el honor de hacerlo con semejante maestro, ¿no? Y produje entonces la letra por un bolero que llamé Contéstame, ¿ya? Él se llevó el bolero, yo tengo la cinta en borrador, tenía creo, se lo llevó y me dijo que lo iba a grabar no sé quién, pero nunca supe, otra vez el silencio, desapareció la pantalla otra vez. Para Luis Ramiro Beltrán, los encuentros casuales en Argentina, Santa Cruz, La Paz y otros lugares son especiales, ya que incluso a través de esas conversaciones surgen sorpresas para toda la vida. Apareció un día aquí y yo no me enteré más que cuando me llamaron de urgencia y me dijeron, te invita a Raúl al correo, y dije, ¿qué está haciendo Raúl en el correo? Es que Víctor trabajaba en el correo entonces, y el correo estaba sacando un sello con la foto de Raúl, un sello postal. Entonces me invitaron a la inauguración, a la entrega del sello, y ahí apareció Raúl, ¿no? Y era un pequeño grupo, una ronda así de cóctel, estaban en ronda, y bueno, estaba él conversando ahí, qué sé yo, y de repente, aquí está el fin, me dice. Yo no sé qué era. Yo estaba a este lado, él estaba allá. Ven, me dice, me hace acercarle. Y entonces saca una cinta que lo muestra a usted. Me dice, al fin, aquí está. Porque yo le decía, ¿no? ¿Qué hubo de nuestro bolero? Y nunca sabía, no me contestaba. Aquí está nuestro bolero. Y lo había grabado Johnny Albino, poco antes, con el trío San Juan, en Nueva York, que es el lugar donde comenzó a lucirse en Los Panchos, ¿no? El conjunto de Los Panchos. Entonces yo me quedé despampanado de que, bueno, de tener grabado ya y por ese artista también conocido, famoso, me siento muy, muy feliz. De tu amor y de mi amor nada quedó, y tus ojos se han cerrado para mí. Ya no puedo conversar con tu mirada, ni encontrarme con tu reír. Platiqué con tu retrato hasta llorar, con los días necesito más de ti. Cuando siento que mi puerta se cerró, solo pienso que volverás. Vete, mala suerte vida, no arranques poco a poco este latir. Vete ya, por favor, que en mi alma no hay entrada para ti. Dueña de mis sueños, contéstame, mis ramas van muriendo en soledad. ¿Dónde estás? Escúchame. o en la vida no hay destino para mí. Para mí fue un pesar muy, muy, muy grande. Fíjese nuestra amistad de tantos años. Perderlo a mí me causó un dolor muy grande. Y me sentí muy complacido cuando Víctor me contó que iban a hacer un monumento en Miraflores. Yo creo que merece ese y más homenajes. Debía, a mí me hubiera gustado escribir un libro, su historia ya no creo que lo pueda hacer. Entonces los hermanos hicieron un folleto recordatorio que yo prologué. Yo no sé, creo que tiene el año, no. Pero, a ver, no está la fecha tampoco, ¿no? Hay fotos, miren, con Agustín Lara, con Charles Aznavour, con las Dolly Sisters, que eran los churros de aquellos años, con Cantinflas, con Rosita Quintana y Raúl, con los Peregrinos. Su época de gloria con los Panchos. Entonces, es un hombre al que Bolivia le debe mucho. Esa fue la manera en la que recordamos a nuestro querido doctor, comunicador, periodista, guionista, poeta, Luis Ramiro Beltrán. Y tus ojos se han cerrado para mí. Ya no puedo conversar con tu mirada, ni encontrarme con tu reír. Platiqué con tu retrato hasta llorar. Con los días necesito más de ti. Cuando siento que mi puerta se cerró, solo pienso que volverás. Vete, mala suerte de mi vida. No arranques poco a poco este latir. Vete ya, por favor, que en mi alma no hay entrada para ti. Dueña de mis sueños, contéstame, mis ramas va muriendo en soledad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escúchame, o en la vida no hay destino para mí. Para mí, ya no puedo conversar con tu mirada, ni encontrarme con tu reír. Platiqué con tu retrato hasta llorar. Con los días necesito más de ti. Cuando siento que mi puerta se cerró, solo pienso que volverás. Vete, mala suerte de mi vida. No arranques poco a poco este latir. Vete ya, por favor, que en mi alma no hay entrada para ti. Dueña de mis sueños, contéstame, mis ramas van muriendo en soledad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escúchame, o en la vida no hay destino para mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escúchame, o en la vida no hay destino para mí.